Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es el momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación de esta semana junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Como ya hemos conversado durante todo este trimestre, que incluye los meses de octubre, noviembre y diciembre, vamos a desarrollar una conversación en torno a la epístola de Santiago, una corta epístola, pero con un gran contenido evangelístico de fe y de obras. Quizás nos hemos acercado a este libro pensando que Santiago hablaba solo de las obras, pero nos vamos a encontrar con alguna sorpresa, porque tiene un gran contenido en todo lo que es evangelio. Allí en Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y tomamos este texto como central porque me parece que es el tema que tiene de alguna manera Santiago también aquí, en ser amigo del Señor. ¿Quién era Santiago? Bueno, Santiago, reconocemos que Santiago era hermano del Señor Jesús. Se dice que José era viudo cuando se casó con María, y Santiago pasó a ser hermanastro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te imaginas tú la dificultad que podemos encontrar en esto? Creo que es bueno ponerse en el lugar de Santiago, porque Santiago lo vio nacer, podríamos decirlo así, lo vio crecer, llegar a ser un jovencito, Jesús, alguien que era totalmente distinto, diferente, pero seguramente se producía lo que se produce en muchas familias, a lo mejor por el hecho de ser el menor, el que tenía todos los cuidados, a lo mejor los hermanos también tenían cierta distancia hacia él, a lo mejor tenían algún tipo de celos con él. Así que después no les resultó fácil a Santiago reconocerlo como el Mesías, porque imagínate, es mi hermano, ¿cómo va a ser el Mesías él? Y uno tiene que entender también cuál es el concepto que la gente entendía acerca de Mesías. Tenía que ser el libertador, el Jehová que vendría, y lógicamente esta promesa engrandecía a la persona que iba a ser el Mesías. No era cualquiera, podía ser el Mesías para ellos. Y de allí también el problema que hay con los prejuicios, ¿te fijas? Porque los sacerdotes tenían ciertos prejuicios, a pesar de que sabían dónde iba a nacer y todo lo demás, sabían mucho de la historia. Sin embargo, ellos tenían una idea preconcebida de lo que el Mesías debería haber sido. Él tendría, no iba a nacer en cualquier parte, como tú dices. Él tenía que tener una preeminencia sobre los demás, y encontramos que Jesús, una persona humilde, una persona que hoy día podríamos decir de bajo perfil. Él no trataba de sobresalir, seguramente ayudaba a su padre en la carpintería, trabajaba en la carpintería, y seguramente también le tocaba llevar algún trabajo terminado a quien lo había mandado a hacer, no sé. Entonces, bueno, y aunque la Biblia puntualmente no lo menciona, José también falleció después. Sí. Y seguramente fue Cristo el que siguió con el sustento de la familia. Seguramente. Porque él fue hombre en todos los detalles que uno puede conocer como ser humano. Tuvo que depender también de las labores propias que se realizan, ¿no es cierto?, para el sustento. Porque uno podría pensar, bueno, él era Dios, podría hacer aparecer cosas como lo hizo con la multitud cuando le dio pan de 5 panes y 2 peces. Pero no, él fue un hombre que se ganó la vida. Claro, en ese sentido creo que tenemos que hacer énfasis en que él nunca hizo nada para beneficio propio. Él no realizó ningún milagro para beneficio propio. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Todos los milagros que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras están en relación con otra persona, para favorecer a otra persona. La única vez que vemos su divinidad actuando es cuando perdonó pecados. Pero fíjate, cuando perdonó pecados, ¿también está favoreciendo a otra persona o no se está favoreciendo a sí mismo? Claro, no hubo una ayuda para que él sea más superior a nosotros. Fíjate que en la descripción que hace Marcos, capítulo 3, el capítulo 3 es un capítulo bien decidor en relación a la vida de Jesús, porque él va a curar la mano de un hombre, que la seca su mano, a muchos enfermos, reprende a los espíritus inmundos, esto conlleva a una reacción de las personas que están allí puntualmente. Mire, si uno lee en ese contexto el Marcos 3:21, se va a encontrar que entiende lo que está pasando. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. O sea, yo estoy pensando en esta lucha que Jesús tuvo con estos demonios. Uno de improviso dice, Jesús habló y les dijo, salgan de ahí, pero el detalle es muy fuerte cuando se tranza con el demonio, que una persona está poseída. Entonces, tú no encuentras acá que él está haciendo eso. Los hermanos, esta palabra suyo, ¿no es cierto? Está refiriendo justamente a un pariente, porque es la connotación puntual que se refiere a esa expresión. Y tú leías también allí, me acuerdo yo, capítulo 7, versículo 2 en adelante de Juan. Así es. Pero recuerde usted que estamos hablando acerca de Santiago, que es el hermano de Jesús, por lo tanto se hace alusión al parentesco de Jesús acá. Bueno, dice desde el capítulo 2 en adelante, del capítulo 7, desde el versículo 2, desde el capítulo 7 de Juan, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Perdón, un detallito. Volvamos a la idea porque el relato es interesante, pero acuérdese usted, dice, y dijeron quiénes, sus hermanos. Lógicamente estaba allí Jacobo, que era hermano de Jesús, dándole ayuda para, mira, cámbiate de aquí porque aquí no te van a aceptar, como queriendo ellos arreglar la forma de predicar el Evangelio. Y fíjate lo que dice el verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, el que ellos querían que Jesús se mostrara. Es como decir, vamos a llevar el Evangelio y predicarlo a la manera nuestra. Esto es lo que estaba pasando y este hombre Santiago estaba entre esto que estaban aconsejando. Porque ni aun sus hermanos, y esto es fuerte, creían en él. Claro, lo habían visto nacer, crecer, qué sé yo, no puede ser el Mesías. Y mira lo que está haciendo. Como que se nubla un poquito cuando alguna de estas cosas fuertes suceden en la vida de una persona. Pero por lo menos nos acercamos a la idea de que Santiago era el hermano del Señor. Al ver este Santiago, ya lo hemos visto que según los escritos y lo que dicen los entendidos en estos estudios, que era hermano del Señor. Y efectivamente así lo ratifica y lo vamos a ver mientras estemos conversando de esto. Y sabes, aquí lo encontramos, por ejemplo, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos habla Primera de Corintios 15:5 en adelante, dice que apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el verso 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Fíjate, al único que menciona con nombre, fuera de Pedro, es a Jacobo, a Santiago. O sea, significa que este Jacobo, que en algún momento no fue totalmente creyente, se transformó en un creyente del Señor, pero creyente en el sentido de creerlo como Mesías, como el Salvador, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. Ese cambio lo produjo, ¿no es cierto?, al ver lo que él hacía, cómo actuó, cómo vivió y lógicamente lo que padeció por darle la salvación a la humanidad y puntualmente a Jacobo. También a él le dio la salvación y él lo entendió así. Y Pablo ratifica este hecho que da cierta preeminencia a Santiago, porque Santiago fue una persona influyente dentro de todo el marco de esta iglesia primitiva que se estaba formando. Incluso aquí en Hechos 1:14 que habla, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hace alusión a sus parientes cercanos, por lo menos el libro de Hechos, ¿no es cierto? Mencionando de que efectivamente allí había hermanos. Hechos capítulo 12, 16 y 17, ¿no es cierto?, hace otra alusión acá acerca de Santiago. Dice, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Fíjate, encontramos esta curiosa escena cuando los hermanos estaban orando para que el Señor sacara a Pedro, para que lo librara de la cárcel. El Señor lo saca de la cárcel y recuerda cuando él golpeó ahí, estaba Roda y dice que fue a ver quién era. Y cuando escuchó de que era Pedro, no le abrió, sino que fue a avisar. Claro, no lo podían creer. Había una respuesta del Señor magnífica y no estaban teniendo dudas. Claro. Pero interesante que él mencione que se lo hagan saber también a Jacobo, como algo justamente especial. Pablo, hablando a Gálatas, capítulo 1, 18 y 19, menciona: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén, refiriéndose a Pablo, para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Me estoy acordando que cuando Pablo regresó, yo creo que no con orgullo, sino porque Dios le había revelado muchas cosas, dijo: mira, no aprendí nada de ellos, en el sentido de que todo ya había sido revelado por Dios para él. Por eso él se tilda como apóstol también. El versículo 19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y hace el énfasis, y de esto nos tomamos también para decir de que él era hermano de Jesús, del Señor, pero también era un Santiago muy creyente en las cosas del Evangelio. Encontramos a Santiago también dirigiendo el primer concilio que se efectuó en Jerusalén para aclarar algunos conceptos, porque había quienes estaban poniendo peros para que entraran los gentiles, tenían que circuncidarse y prácticamente tenía que ser otro judío más, ¿eh? Y por eso que se efectúa esto, y dice, lo registra Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 13-14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y el verso 19 dice: por lo cual juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no ponele trabas, era lo que estaba diciendo. Pero lo interesante del caso, y lo dijimos en un momento, no es Pedro el que está dirigiendo este concilio, es Santiago. Y vemos que Santiago se convierte en un líder influyente en la iglesia. Era un hombre poderoso en la palabra y dirigido por el Espíritu de Dios. Y no solamente esto, porque en él se ve, se denota el evangelio de la salvación en este Santiago, porque de improviso alguien puede decir: mira, Santiago está hablando solo de obras, es obras, pero la fe y otras actividades que Jesús hizo están presentes allí en su libro, por ejemplo, capítulo 2, versículo 5, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Qué es lo que está hablando aquí Santiago? Lamentablemente, los conceptos que habían y a veces permanecen en nuestra iglesia también están dados en este sentido, de hacer preferencias por lo que vemos, hacer acepción por la de apariencia, sí, y no buscar lo que está haciendo Santiago de un verdadero evangelio que debe llegar a todas las personas sin distingo de raza, de cultura, de apariencia, porque detrás de eso hay un corazón que también necesita entregarse al Señor, y eso es lo que está haciendo Santiago acá. Bueno, estuvimos viendo de que Lutero juzgó a Santiago por ser por estar predicando la salvación por obras. No es así. Nosotros encontramos allí en Santiago capítulo 1, verso 3, que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, aquí vemos que Santiago habla de la fe. Lo que sucede es que en su epístola, él está hablando de la necesidad de que las obras estén presentes. ¿Por qué? Porque son la manifestación de la fe. Claro. Nadie puede tener fe sin obras. Aquel que tiene fe va a tener obras también. Incluso él menciona allí en capítulo 5, versículo 15, dice: y la oración del enfermo y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjate que hace énfasis en el concepto de fe, no de obra. Y el Señor lo levantará. ¿Quién va a hacer la obra? No lo que yo haga hecho, sino el Señor. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Quien perdona es el Señor. Ahora, interesante que tú mires, o apreciado, vea con detención Santiago 1.3, donde dice que, efectivamente, sabiendo esto, ¿no es cierto?, la secuencia que tiene él después de la fe, la paciencia, y cómo va obrando en creciendo acerca de lo que es la salvación, y que no tiene mucho que ver con las obras, sino que son un resultado. ¿Qué es la carta y a quién la escribe en realidad Santiago? Es algo que podemos conversar, ¿no es cierto?, en este momento. Me permite decir algo que iba a decir antes de la pausa, no alcancé. También se había sido mencionado durante la semana que Santiago hace 19 referencias a creer y a la fe. Entonces no podemos decir de que Santiago habla solamente de obras. Aquí está hablando de fe también. Bien, vamos entonces a quién está dirigida la epístola, la carta de San Pablo. Santiago 1.1 nos dice en realidad a quién se la dirige, porque a veces hay cartas como las de Pablo que dicen a Timoteo, a Corintios, ¿no es cierto? Pero en esta carta... A iglesias definidas. Específicas. Sí, exactamente. Bueno, Santiago 1.1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O salvación. Ahora, lo bueno de esto es el nombramiento que hace Santiago, o nombrarse como siervo de Dios. Volvemos a la idea: Santiago ha sido un personaje que es hermano de Jesús. Él escribe una carta temprana, en los años 44, 49, por allí. No hay una definición de en qué momento, pero es temprana. Le escribe a todas las tribus, le escribe al pueblo de Israel entero, y se menciona a él como siervo de Dios, siendo hermano de Jesucristo, hermano carnal por parte de padre, ¿no es cierto? Entendemos así. Sí. Este cambio se produjo viéndolo a la actitud de Jesús frente a la salvación de las personas, al bien y al servicio que hacía y cómo perdonaba pecados. Yo creo que Santiago esto lo entendió perfectamente, y él se dio cuenta que él también necesitaba de ese Salvador que era Jesús, que a pesar que era su hermano, Dios lo había puesto como su Mesías, su Salvador. Santiago 1.1 y se le manda esa carta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, tenemos que decir también que estas tribus fueron dispersadas debido a la persecución, y esta persecución se intensificó después del apedreamiento de Esteban. Entonces todos ellos fueron esparcidos, y también se esparció la simiente del Evangelio, que se plantó en todas las ciudades y regiones circundantes del Imperio Romano. Sirvió justamente para llevar el Evangelio al resto de las comunidades, ¿no es cierto?, y también de los gentiles. Así que en Hechos 1.19 también hay una mención de esta situación, ¿no es cierto?, de las que habían sido esparcidos, y se menciona, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. ¿Te acuerdas? Porque esa era la idea que tenían, y este tema va a ser también abordado de alguna manera por Santiago y puesto en el tapete para solucionar esa situación, que no se predique solamente a los judíos, sino se lleve el evangelio también a los gentiles. Por eso, la expresión que usa Santiago aquí, las 12 tribus, probablemente se refiere a los cristianos como un todo. Por eso que está haciendo esa mención Santiago. Ahora, la intervención increíble de Santiago, y en Hechos 15:13, ¿no es cierto?, o sea, la discusión que había, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. O sea, está hablando de que ese evangelio tenía que llegar a los gentiles, y él es el que interviene, ¿no es cierto?, de una manera muy particular y principal, en realidad, haciendo alusión al hecho de que es bueno que el evangelio sea llevado a los gentiles, porque a ellos también el Espíritu Santo está siendo tocado. Es un evangelio maravilloso. Claro que sí. el Señor, la idea que tenía el Señor era que por medio de su pueblo llegara el Evangelio a todo el mundo. No era que el Señor había elegido a Israel para que fueran los únicos que se salvaran y todos los demás se iban a perder. Israel tenía que predicar por precepto y ejemplo. Entonces, aquí lo está diciendo, y creo que el Señor, por medio de Pablo también, hace realidad esta predicación. Bueno, tenemos que decir también que Santiago, en su epístola, tiene mucho de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Santiago fue uno de los cercanos. Habían tres discípulos que eran los más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Y era Pedro, Santiago y Juan. Con ellos estuvo en el monte de la Transfiguración, con ellos estuvo también allí en el monte de los Olivos, y eran los tres discípulos más cercanos. Y lógicamente que al ser el más cercano también tuvo una influencia bastante grande de nuestro Señor Jesucristo, y lo demuestra que también aquí en las enseñanzas que deja por medio de su carta. Hace alusiones muy concretas al Sermón del Monte. Allí, si uno recuerda Sermón del Monte y lee Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente hacedores, engañándoos a vosotros mismos. Alusión, ¿no es cierto?, a Mateo 7:24, sí, que dice el Señor. Donde habla: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que aquí tenemos esto que conocemos bien, de qué se trata. Pero también hay otra alusión que Santiago hace, donde dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y también está comparado con Mateo capítulo 7, verso 16, cuando dice: por sus frutos los conoceréis. Exactamente. Y el último texto de allí, Santiago 4:12, refiriéndose al Sermón del Monte, Santiago dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Alusión a lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 7:1, donde dice: no juzgues. Exactamente, para que, o sea, no seáis juzgados. Interesante cómo se relaciona Jesús y Santiago, o Santiago y Jesús en sus palabras. Se entiende de que él está tomando efectivamente las enseñanzas de Jesús para ponerlas en su carta a todos estos que están dispersos, que han sido llevados a distintos lugares, y que sientan la atracción de este Mesías, de este Salvador, que él lo ha tomado como su Salvador y su Mesías. Amables oyentes, les agradecemos la atención que nos ha dado en esta primera conversación de estas 13 que vamos a tener. Que el Señor nos acompañe para seguir descubriendo las grandes enseñanzas de este grande apóstol Santiago, que nos ha dejado escrito para nosotros. La lección de esta semana menciona que la humildad es todo un tema en la carta de Santiago. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo para sus seres amados. Será hasta la próxima.